Cielo parcialmente nublado sobre Buenos Aires, humedad 72%, temperatura 26 grados 3 décimas. La inflación de enero fue la más baja desde julio pasado. La cifra difundida por el INDEC fue del 2,3% con respecto al mes anterior. Los mayores aumentos se registraron en bebidas y alimentos. En tanto, Héctor Daer resaltó la importancia de frenar los incrementos y recuperar el poder adquisitivo. Fue tras la reunión que la CGT mantuvo con el presidente en la Casa Rosada. Tanto el presidente como nosotros sabemos que el movimiento obrero es muy responsable. Las organizaciones sindicales saben que tenemos que combatir la inflación, pero al mismo tiempo tenemos que generar las condiciones para no perder poder adquisitivo. Más tarde, Alberto Fernández entregó el DNI con identidad de género número 9000. El mandatario destacó la importancia de este derecho. Vino la ley de identidad de género, por la que Vilma luchó mucho y que Cristina convirtió en ley. Fueron años maravillosos de la Argentina, esos años de Cristina. Saben que le he criticado mucho a Cristina, pero siempre dice que su primer gobierno fue el gobierno más progresista y que más derechos amplió en la sociedad argentina. Y entre esos derechos está el derecho a la identidad de género. Los docentes bonaerenses cobrarán el remanente que falta de paritarias el 12 de marzo. Se trata de la actualización salarial del último trimestre de 2019. El macrismo despidió a 36.000 empleados públicos en su mandato. Lo indicó la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani, en diálogo con el informativo de AM750. El gobierno anterior cerró su balance de gestión diciendo que hubo 41.000 bajas de cuiles que se bajaron de la base de empleados públicos nacionales. De esos 41.000, 36.000 son contrataciones transitorias que se dejaron, dejó el gobierno anterior en su balance de gestión. El embajador ruso defendió la soberanía argentina sobre Malvinas. Desde Ushuaia, Dmitry Feoktistov afirmó que la hora del colonialismo pasó y los ingleses deben volver a las islas, a nuestro país. Se llevó a cabo la audiencia en Villa Gesell por el crimen de Fernando Báez Sosa. Allí estuvieron las partes interesadas para exponer sus pedidos. Durante su desarrollo, el juez David Mancinelli preguntó a los acusados si alguno quería decir algo. Si tienen algo para manifestar, este es un momento oportuno, digamos. Están todas las partes están acá presentes. Si alguno tiene algo que manifestar, es su derecho, tiene el derecho a hacerlo, ¿sí? Sin perjuicio de que en cualquier momento de este proceso en que quieran declarar, se pueden hacer. Alguno quiere. El único que respondió fue Blas Sinali. Yo lo único que quiero decir que lo que pasó, ninguno de nosotros quiso que pase. A la salida del encuentro, el abogado de la familia de la víctima, Fabián Améndola, contó lo sucedido. La Fiscalía ratificó la presentación que había efectuado en torno al pedido de prisión preventiva para los 8 detenidos. Mantuvo la calificación legal que viene sosteniendo hasta el momento y en definitiva se refirió a los elementos de prueba que ya volcó en el pedido de prisión preventiva. Por nuestra parte, coincidimos en la necesidad de la prisión preventiva y le planteamos al juez cuál era para nosotros la calificación legal. Lo que hicimos que es acompañar a la audiencia oral también una presentación escrita donde manifestamos que en nuestro criterio los dos beneficiados con la libertad tienen el mismo grado de participación y responsabilidad que el resto y deben estar en la misma situación. Améndola describió además lo planteado por la defensa de los rugbyers. La defensa planteó que querían una detención domiciliaria, no se refirió en mayor detalle a la acusación, hizo algunos planteos que, bueno, que ahora la Fiscalía lo va a contestar. En tanto, la fiscal Verónica Zamboni fue denunciada por la defensa de los acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El abogado Hugo Tomei hizo la presentación tras la audiencia que se desarrolló en Villa Gesell con las partes interesadas. La acusación es por privación ilegítima de la libertad, falsificación de instrumento público y falsedad ideológica. Fernando Burlando se refirió a esta presentación de Tomei. Son denuncias totalmente vacías, sin ningún tipo de contenido ni de justificación realmente los hechos, ¿no? O sea, que seguramente a muy corto plazo vamos a tener novedades al respecto donde el juez de garantía precisamente tome decisiones de estas características. Panorama. Condenaron al ex director del Centro Cultural San Martín por acoso sexual. Diego Pimentel deberá cumplir en principio 5 días de prisión en suspenso y hacer además tareas comunitarias. Hoy comienza un paro de 48 horas en Osplad. Es ante la falta de pago de haberes y el reconocimiento por parte de la patronal que tiene el dinero, pero lo destinará a otras obligaciones. En diálogo con la 750, Alejandro Bassignani, secretario general de la Obra Social Docente, describió la situación. Lamentablemente estamos en una situación bastante complicada porque, bueno, los trabajadores no tenemos los derechos alimentarios garantizados por la falta de pago de los sueldos de enero y la verdad que es una situación límite. Patria Grande. Venezuela denunció a Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. El canciller de ese país, Jorge Arreaza, viajó a La Haya para realizar la presentación ante la Corte Penal Internacional. De afuera. Por el coronavirus ya hay 254 muertos y más de 15.000 contagiados. El número total de fallecidos se eleva a 1.367, mientras que el de contagios probados se ubica en los 59.805. Pelota. Ganó Independiente. Fue por 1-0 con gol de Leandro Fernández frente a Fortaleza por la Copa Sudamericana. La vuelta en Brasil se jugará el 27 de febrero. Esto decía el arquero del rojo, Martín Campaña, al finalizar el partido. Necesitamos ganar, empezar bien la Copa, es un objetivo. Gracias a Dios lo pudimos ganar, entonces un equipo que juega muy bien, muy difícil. Pero bueno, lo importante es que no nos hicieron goles y que queremos ganar la serie ya de visita ahora. Teníamos que levantar la cabeza hoy como sea, creo que el equipo sacó lo que tenía que sacar y bueno, capaz que no jugamos muy bien, pero conseguimos el objetivo que era ganar y arrancar bien en este torneo tan prestigioso. Hoy comienza la fecha 20 de la Superliga. A las 19 jugarán Patronato Unión, mientras que a las 21:10 Colón recibirá a Racing. Se esperan lluvias para el comienzo del día y luego mejoras durante el resto de la jornada. La mínima será de 23 grados, la máxima de 32. En estos momentos, sobre la ciudad, el cielo permanece parcialmente nublado. Humedad 72%, temperatura 26 grados, 3 décimas. Federico Martín. Alejandra Arce. A medianoche. Panorama. 750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. AM750. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar. La venganza será terrible. Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches. Henos aquí en el teatro cuyo nombre es Caras y Caretas. Vamos a presentar y a saludar y a ovacionar y a rendir pleitesía y a prosternarnos ante Patricio Barto. Hola, amigues, buenas noches. Es por acá. Del mismo modo ha de suceder a continuación con Gillespie. Hola, ¿qué tal? En este momento, una comisión de damas mendocinas hace entrega de una robe de chambre bordada con los cabellos de estas damas. ¡Qué maravilla! A Gillespie. ¡Qué fantástico! Con la cara de Gillespie es esa, ¿no? Sí, sí. De la parte de la espalda. Está bordada, sí. De la nuca. Bueno, hechas estas presentaciones, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas. Es importante destacar que mañana viernes estaremos también aquí en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Es importante destacar, es un inciso evidentemente radial. Sí. Eminentemente, ya que la visión con la radio no riman. Pero es radial decir lo que dijo usted, que no me acuerdo. A mí me gusta llevar así modos radiales a la vida. ¿Cuál era lo que dijo? ¿Qué era lo que dijo? Es importante destacar. Esto, es importante destacar. Uno no habla así. Sí, no, pero... habla con la novia y le dice, es importante destacar que el baño es una posibilidad. Yo no llevo estos modos a la vida mundana. Ah, qué bien. Por ejemplo... yo soy muy de comer tostados de jamón y queso. Sí. Ah, sí, yo también. Bueno. Casi es mi dieta absoluta. Bueno, voy a cualquier bar y entonces pido un tostado de jamón y queso. Y siempre lo pido bien tostado. Ajá. Entonces, casi un tostado. Un tostado. Esta recomendación, por lo menos un 50% de las veces, es desoída. Claro, claro, es desoída. Y a veces peor. Al mozo, a la cocina, y dice, otro tostado. Bien tostado. Entonces hago énfasis. A veces lo devuelvo y digo, ¿podrá ser un poco más tostado? Y viene carbonizado. Claro. Sí, directamente. No hay un punto medio. Le prenden abajo, arriba un diario lo calientan. Entonces agrego, ¿puede ser un tostado bien tostado? Es importante destacar que sea bien tostado. Pero no quemado, agrego. Pero no quemado, claro, sí. Está bien. Para eso sirve. Porque la gente cree que estos incisos de orden radial denotan mayor cultura, mayor poder. Mayor poder, dígalo. Sí. Mayor poder. Te va a la escuela porque su hijo es la piel de Judas y le dice al director, es importante destacar que en mi casa se porta muy bien. Y el tipo ya la agarra como miedo. Mm. Dice, este debe tener vínculos en las altas esferas. Toda vez que emplea el inciso es importante destacar. Hay otra cosa radial que es el muy pero muy. Que pasen un muy pero muy buen fin de semana. Porque el muy pero muy... Pero muy. Usted no escucha las mismas radios que nosotros. Bueno. Muy pero muy es un buen título también para un programa. Lo que pasa es que otro inciso, por ejemplo, es quién les habla. Sí. Quien les habla es solo en la radio. Quien les habla, Patricio Barton. ¿Cómo así quien les habla? Ese, creo que es heredero de quien suscribe. Sí, claro, pero es por escrito. Por escrito. Pero quien les habla es en el mismo momento, ¿no? Usted no va a llegar a su casa y decir, quien les habla, su padre, les va a romper el alma a patada. Eso es importante destacar, padre. Y todo así. Bueno, bueno, muy, pero muy buenas noches. Muy, pero muy, porque muy está fantástico, muy. Muy. Pero retrocedemos. Claro. No está bien. Pero. Adversativo. Pero, claro. Pero que diga muy, pero no tanto, dirá. No, muy, pero muy. Muy. Verde, pero verde. Bueno. Y así. Estamos viendo un momento de la humanidad alarmante. Vamos a ver qué... Pero espere que no les dije la información. A ver. Mañana 8 de la noche, acá, caras y caretas. Es importante destacar. Sí, sí, claro. Venezuela 330. Y también, y atención con esto, es otro giro sí. Radial. Hago un silencio para crear interés en la audiencia. Sí, y para encontrar los papeles. Sí. No diga los artificios de esa. No muestre los piolines. Vamos a estar muy pronto en Avellaneda. Le dijimos, el día 7 de marzo, sí. Ahí en el Teatro Roma de Avellaneda, las entradas están en PlateaNet, sábado. Si es la vas. Vuelta al Teatro Roma desde el año pasado que no vamos. Claro, bueno, tampoco es muy épico volver después de un año a Avellaneda. 20 años. Y atención, estaremos también en San Rafael, en Mendoza, el día 20 de marzo, las entradas están en entradaweb.com.ar. Viernes 20 y el 21 en la ciudad de Mendoza, en el Teatro Independencia. Este domingo, en el Torcuato Tasso, sí. Cuya dirección yo sé ir, pero no me acuerdo. Ahí, frente a Parque Lezama. Pero no podemos dar la información, yo sé ir. En el marco del mes de la mujer, sí. Va a presentarse el domingo a las 22 horas Ana Fontán, una gran actriz y cantante. Argentina, ¿eh? Entonces era a las 22 horas en el Torcuato Tasso, ahí no está la dirección acá. ¿Por qué? Porque todos creen que uno sabe dónde es. Parque Lezama enfrente. Pero el Parque Lezama es grande. Bueno. Son 20 manzanas. Bueno. Y hay gente peregrinando por los bordes del Parque Lezama a ver dónde canta Ana Fontán. Bueno, no, del lado de acá, del lado del Británico. Lado, no del río, del otro. Del otro. Del bar Británico. Como si fuera Británico. La calle de Defensa. Bueno. Es Defensa. Es Defensa. Bueno, listo. Es Defensa y la otra muy linda. ¿Cómo se llama? Me parece que es Brasil la otra. No, si hablamos todos juntos, esto es el colegio. Defensa y Brasil. Defensa y Brasil, pero más por defensa. Más para defensa. Bueno, pregunta, el Torcuato Tasso, domingo, 22 horas, Ana Fontán. ¿Qué otra cosa tengo? No sé qué, usted sabrá. Bueno, no importa. No, tenemos lo de La Plata, que va a cantar nuestra amiga la cantante... Ah, sí, ahora les digo. Mañana. Ahora, esto es mañana, atención, esto es urgente. Sí, sí. Cuidado que puedo tardar más o menos media hora. Claro, sí. Con este celular... Último modelo. Entonces diré nuevamente que cabe destacar. Se resiste. En La Plata, la calle 59, entre 8 y 9. ¿No? Ahí está. La cervecería Preta, sí. Que es en la calle 59, entre 8 y 9, claro. Efectivamente. Y ahí canta Laura González, una gran joven cantante argentina, junto con Andrés Rodmistrovsky. Atención, sí. Esto es el viernes 14 de febrero. ¿A qué hora es? Me dirá usted. Ponele, para mí a las 9 de la noche. Ponele 9 de la noche. Si es un poco más tarde, se toman algo, un cafecito. La entrada, el problema es más temprano. Es importante destacar, sí. Sí. Que la entrada es muy, pero muy gratuita. Así es. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la parte conceptual? Bueno, hoy tuve mi desayuno de trabajo de los jueves con las autoridades de la radio. Y todos los días. En el bar Olfa. Sí. Y fue realmente una reunión deliciosa. pero me dijeron que no están muy conformes con el comportamiento que el público tiene. ¿El público? Pero si importa... Fantástico. Sí. No, un poco de autocrítica. Momentito. Un poco de autocrítica. Sí, claro. Y entonces nos han remitido este opúsculo donde hay normas para el comportamiento en conciertos y teatro. Y teatro, porque acá rompen cosas. Estas son todas nuevas. Perfecto. Porque cambia el comportamiento. Sí, cambia. No es lo mismo el comportamiento del público hoy que hace 20 años. No, bueno, más vale. La presencia de los celulares, por ejemplo. Claro. Están todo el tiempo... usted hace 20 años le decía al público por micrófono, se recomienda apagar los celulares. Entonces, ¿qué está loco? ¿Qué? De la policía, los celulares de la policía. Bien, vamos entonces a las normas propiamente dichas. Primero, nunca se debe llegar tarde a un concierto. No. No. Particularmente si usted es el concertista. No. De hecho, no sabemos si ahora se hace en todos los teatros y auditorios, pero en algunos lugares no dejan entrar a las personas que llegan tarde, como hacía Kibbe Stuyve. Sí, en el Teatro San Martín. Claro, sí, un día no me dejó entrar a mí y yo era el concertista. Claro, en serio, yo tenía que decir unas cosas ahí y no me quería dejar entrar. No, bueno, es que es así. Una vez comenzado el espectáculo, no se permite el ingreso de público. Bueno, pero... pero no, señor. Bueno, pero mire, yo soy parte del espectáculo. Bueno, vas a actuar a la calle. ¿Le puedo decir una cosa con todo respeto? Acá está la entrada. ¿Usted quién es? Yo compré la entrada. ¿Sí? Claro, ¿qué hago con la entrada? ¿Por qué no ve el horario de la entrada? Lea el horario de la entrada. Ningún problema. 21:30. Bueno, son las 21:32. Claro. No puede entrar. No puede entrar, señor, lo lamento. Ah, es decir, que yo pierdo todo lo que invertí en la entrada, lo pierdo todo por los minutos. Exactamente, son entradas que han vendido con meses de anticipación. Sí. En este momento va a empezar el show de Paul McCartney. Sí. Entradas que valen 200.000 pesos. Sí. Pero son 21:32. ¿Puedo decir una cosa? Gracias. ¿No puedo decir una cosa a mi defensa? Yo compré una hora y media de espectáculo, ¿de acuerdo? En esta entrada. No yo dice. Yo soy el dueño de... si quiero ver Paul una no hora, por minuto. Media hora menos, yo compro una hora y media. Paul no trabaja por minuto. Bueno, ya no empezó el show, nadie. No puede entrar, señor. Bueno. Escuche, ya me habla. Yesterday. Estoy perdiendo los mejores temas. Arrancó por Yesterday. Sí. Está apurado. Después, cuando llegue al teatro o auditorio... o auditorio. Siempre mejor con 10, 15 minutos de antelación. ¿Para qué? Sí, porque usted va viendo el territorio de qué se trata. ¿Dónde están las mejores minas? Todo. No, señores. No se debe permanecer mucho tiempo en el hall o los pasillos. Debe ocupar su localidad lo antes posible. Sí, porque muchos se quedan en el hall porque hay mucha gente conocida para hacerse ver. Hacerse ver. Para... claro. ¡Oh, qué tal! ¿Qué dice? Sí, sí, triunfando, ya ve. ¿Y a quién saluda? ¿Quién es el tal? Nadie, señor. Bueno, dice, no espere a último momento cuando suena el timbre de aviso. Sí, claro. Ring. ¿Y por qué entran todos en estampida? Bueno, claro, esperan a último momento. ¿Por qué? Y porque les gusta entrar... claro, con la adrenalina. Así, incluso algunos atraviesan las filas de asientos saltando por el medio. Como el pasillo está todo congestionado y no avanza, se meten y empiezan a saltar butacas. Bueno, no eso se puede. Está muy mal visto, muy mal visto. No. Salvo que usted vaya con una novia que sea la primera vez que salen y necesite acreditar puntos. Pero ahí no acredita. Pues mira, cuando ve que usted hace ese juego... No sé si es... lo va a admirar. Lo que siempre soñé, un novio... ¿Qué? ¿Un imbécil? Un novio inadaptado. Porque están los del pasillo haciendo la fila y dicen... estamos acá del pasillo haciendo la fila y te están mandando por la banquina. ¿Qué habla? Por micrófono. Bueno. Si está charlando con sus compañeros de asiento... la charla debe cesar en cuanto apaguen o bajen las luces de la sala. Sí. Y no hacer comentarios durante el espectáculo. No, pero cuidado la charla. Pero si la charla... cuidado porque algunos paran la charla de golpe y usted a lo mejor tiene una charla en voz muy alta, todos se callan de golpe y usted queda Claro. Claro. Solo. Queda con la solo última frase. Diciendo. Y no me pude acostar con esa mina. Sí. No, peor si interrumpe. Usted está con una dama entablando, iniciando claro, una sí, conversación. Sí. Y cuando llega el momento del clímax, que es un dato importante que usted debe recibir, se apagan las luces. Se apagan las luces. Y ella interrumpe el discurso. Pero porque usted le acaba de decir, sí. Bueno, ¿nos llamamos o no nos llamamos? Claro. Y la mina le va a contestar. Empieza la película. Tiene que esperar dos horas. Claro, y usted está esperando. Dura. Es larguísima. Es larguísima. Los 10 mandamientos. Sí. Bueno, salvo una gran necesidad, sí, no debe abandonar su asiento en medio del concierto. Una gran necesidad... Bueno, generalmente es ir al baño. Sí. Ir al baño. Sí, sí. Somos gente grande. Bueno, sí, señor. Cierto. Tampoco se mueva demasiado y moleste a sus compañeros. Hay gente que se rasca todo el tiempo. Sí. Contra... Está inquieta. El asiento... Sí, se incomoda. Gente que es nerviosa ya por naturaleza, sí, que no, tiene que estar ahí sentado. ¿Qué puede hacer uno si está al lado de esa persona molesta? Hablar con la persona directamente, si no te muevas más que te doy una no, piña. No. O llamar al acomodador y alcahuetear. No, señor, mire. Es horrible también. Si eso. Usted tiene la posibilidad de tener un contacto físico, estamos hablando de una persona que está al lado. En este momento estamos hablando de eso. Bien. Lo va punzando. De ¿cómo? Forma lenta pero persistente. ¡Tic! Por ejemplo, con un codo, ¡tic! Lo va extendiendo de a poco y sí, ¿qué gana con y ¿qué lo, es va, eso? Lo va perforando. El tipo sigue con los tics nerviosos y usted con no, el... no, sí, no, usted en un momento sí, es incómodo. No quiero tocar al de al lado. Pero, ¿qué pasa si el de al lado lo toca? Por ejemplo, usted le pone la mano encima de la suya. Bueno, eso ya es mucho. Momento, Eso ya es mucho. Bueno, dice... Si le da una tos persistente, sí. Formitrol. No, señor, eso es una publicidad. Ah. Lea el informe, por favor, que tiene que ver con eso. Si le da una tos persistente, estornudos, a mí o cualquier otro tipo de manifestación ruidosa, como por ejemplo los peronistas, lo mejor que puede hacer es salir un momento al hall o al baño y tratar de que se le pase. Sí, bueno. Tome un caramelo, un vaso de agua, etcétera. ¿Por qué etcétera? ¿Por qué etcétera? No sí. Podrían ser más específicos. Yo el problema que tengo es que soy alérgico a determinados polvillos y cosas, y que de repente el estornudo me sorprende. No me da ni tiempo a levantarme. Claro, bueno, no llega. Sale corriendo para ir al baño y a los tres pasos... ¡Buah! Bueno, pero si usted va a lugares con polvillo... Sí, como un teatro. Además que hay espectáculos que están llenos de polvo. Sí. Por ejemplo, ¿vio claro, que... porque le tiran humo. Esa niebla, humo. Sí. Sí, todos los espectáculos son así. Vio ahora. Que de pronto siempre hay un número que empiezan a tirar humo, que el humo ese artificial es talco, es como un talco. Claro. Sí, es cierto. Y sí, claro que es cierto, sí, señor. Sí. Estamos hablando de la radio. La verdad que lo que está diciendo es cierto. Nosotros, no necesito que me diga que es cierto. Bueno, lo hacíamos con un, pero como no tenemos máquina de humo. Sí. Íbamos cada uno con una talquera de palmolive. No, por favor, es muy bueno. ¡Qué niebla! Esa. Ahora, si usted tiene una tos y no se le va, y resulta que pagó 120,000 pesos sí, sí, por la entrada al show de Paul McCartney, yo no me voy. Yo toso igual. Sí. Ya, ¿qué me importa? Bueno, y con la música fuerte, con la música fuerte no se escucha su tos, quizás, salvo en un silencio. Dice, cuidado con chistar o hacer ruido en medio del concierto, o hacer ruido con el programa, o sí, marcar sí, el compás sí, con en una parte cualquiera de su cuerpo. Sí, sí. En la música clásica es horrible eso. Y quizá lo marca mal. Es lo peor, sí, sí. Claro, eso es peor. Bueno, eso está muy mal visto. Tampoco es correcto comer durante el concierto. Su butaca, señor mío, es para sentarse y escuchar, no para hacer un picnic de golosinas y bla, bla, bla. Y fumar menos todavía. No, pero perdón, ¿puedo decir algo? Esto sí. Es una crítica al que escribió el artículo. Hace dos incisos antes... El artículo antes, lo escribió el director de la radio. Bueno, ¿puedo decir una cosa? 10 minutos antes decía que hay que comer un caramelo cuando uno tiene tos. Ahora, 10 minutos después me dice que no puedo comer el caramelo. No, afuera. En el hall, señor. Afuera, el caramelo, señor. El ruido que hace. Perfecto. No lo había leído perfectamente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Usted sabe los decibeles de 100 caramelos pelándose al mismo tiempo? Debe ser insoportable. Sí. Aplauda solamente cuando termine la ejecución de cada pieza. Sí, por favor. Claro, no empiece. Hay gente que... A cada actor que entra, sí. Lo aplaude. No, eso está mal, pero por ahí se equivocan porque cree que la canción... Claro, la música clásica. Bueno, mejor observe a las personas que saben que están alrededor, claro. Ya saben la parte donde termina el concierto. ¿Por qué saben? Porque por ahí son eruditos. Son conocedores, son tipo así como... No, porque vio los que van Rolón. Los que van al Teatro Colón, sí. No al Teatro Rolón, al Teatro Colón. Ah. Hay algunas personas que siguen con una linterna en la partitura. Con una linterna, sí. No es la partitura. Yo en una época era abonado de tertulia. Bueno. usted sabe mucho de... Me gustaba muchísimo ópera con ballet. Y ballet. Ah, ópera y ballet. Iba a ver las dos cosas. Combinados. ¿Y qué hacía con la linterna? Alumbraba a las bailarinas. Era para encontrar el asiento. En la ópera está permitido dar algunas voces o gritos como sí. ¡Bravo, bravo! Pero no es correcto. Claro. Y tampoco es correcto silbar a los músicos o autores. No. Silbar porque final. En forma de reprobación. Ah, tocaron mal. Bueno, sí, no es correcto. Horrible. No, y tirar flores de... Muy mal. Pero lo peor. Al director de orquesta vio que le pero tira... No. ¿Para qué? En tal caso, tíresela cuando sí. Termina la obra. Sí, pero yo se claro. La quiero tirar porque me la traje. Tiene que ir. No, vine, me tomé 4 colectivos con las flores. Sí, ya veo. Y bueno, mire cómo estoy. No, pero por ahí hay una escena donde, así muy, muy dramática. ¿Sabes? Debo partir, me iré muy lejos. Y creo que no volveré nunca. ¡Bravo, bravo! Y le tira las flores arriba. ¿Y el tipo cómo sale después de ahí? Al centro, muchas gracias. Bueno. No. Nunca volveré. No. Tiene que seguir. Tiene que seguir. El actor, por más que lo aplaudan, tiene que seguir. Bueno, yo estaba pensando en las obras de teatro, las comedias, las de una puerta y de otra puerta, del otro lado. Sí. Esas están armadas para que aplaudan. Porque se abre la puerta y dice, ¡me llamaban! Y ahí claro. El actor. Sí, claro. A la hora de abandonar el teatro, espere a que vayan saliendo los ocupantes de los asientos más cercanos a los pasillos. Lo mismo, pero al revés. Sí. A mí me gusta también irme rápido no está y voy avanzando por el medio de la platea. ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿A dónde va? A la pizzería de al lado. Después no hay mesa. ¿Puede ir a otro lado a comer, más lejos? No. Bueno, cuando la ovación es muy prolongada, puede que el director de orquesta salga varias veces a saludar. Sí. ¿Por qué hacen eso? Porque el público es insaciable, entonces hay que ir saciándolo. Pero a veces no es el público el que toma la iniciativa. No, ya está pautado. Es el mismo director el que sale. Sí, lo sale. Nadie sí. Lo llamó. No. Y vuelven del hall. Bueno, caminando. Ya la gente se está yendo y vuelve. Sí, y bueno, entonces lo aplauden, el tipo se va y la gente se empieza a ir. Y otra vez viene el tipo. Entonces la gente ahí aplaude hasta que la gente, cuando el tipo se va, salen corriendo para que no alcance a llegar el tipo. Bien, por supuesto, no se quede hablando con amigos o conocidos en el hall, porque no se puede interrumpir el paso de la gente que quiere salir. Claro, hay que circular. Pero lo más lindo que hay son las conclusiones finales. Claro, en el cine, yo cuando voy al cine, ni bien salgo, ya empiezo a preguntar qué quería decir. Bueno, porque usted puede ir a Cine Debate, veo que son exhiben, muestran una película en una biblioteca, por ejemplo. Qué lindo lugar, el lugar se ve más mal. Indicado para... Una biblioteca se ve todo mal. Sobre los libros, los lomos de los libros. Bueno, pero así son películas de cinearte que se hace Cine Debate. Sí, Cine Debate. Entonces se dan una película, no sé, de Tarkovsky, y se quedan después todos debatiendo. Sí. ¿Y qué debaten, por ejemplo? Dice, pero el tipo que andaba con ella al final... No, pero eso era un fantasma. Al final, ¿con quién se queda? Esos son los debates. ¿Y por qué no mata el tipo? Así es. Pero no pregunta. ¿Qué otra cosa va a debatir? No dice, señor. Eso es un debate cinematográfico, señor. Pero al final el tipo, ¿con qué se queda? No me lo aclaran. No, señor, si es cine de autor, le decís, bueno, ¿dónde pone la cámara? ¿Vieron ¿Por qué detalle? La puso ahí? ¿Por qué la pone ahí? Porque estaban los actores, justo. No. No es una transmisión de un partido que está los actores. ¿Dónde crees que la ponga? ¿Vieron el momento donde la paloma toma vuelo y se pierde en el cielo? Sí. Sí. Es la pérdida de la libertad. ¿No es la pérdida de la paz? Porque era el símbolo de la paz. ¿Pero cómo? Si se va volando la paloma. Claro. Tendría que ser no si... No entendió bien cómo es. Eso tendría que ser si, por ejemplo, hay una jaula y cae un mito jaulero adentro de la trampera y queda... el pájaro así tras la reja. No la entendió bien aquel. Bueno, a la entrada debe dar una propina al acomodador que le acompaña a su asiento. Y al salir, si hay guardarropa, puede dejar también una propina al recoger su abrigo. Sí. Últimamente no se usa mucho eso de la propina, ¿no? ¿Cómo es eso? No. Porque a veces me da miedo a mí de faltar el respeto al dueño del teatro. Claro. Que es el que está parado en la puerta. No sé si es el dueño mismo. Usted viene y está Rottenberg ahí. No, está parado juntando los abrigos. Le guía al ojo y dice, tómese algo. Rottenberg se lo agarra, Se va a la pizzería de la esquina. ¿Qué sé yo? ¿Quién es? Sí, es verdad que... ¿Y cuánto se deja? ¿El 10% de la entrada? No, de 120 mil pesos, dijo 220 mil. En los cosos de Leno, de McCartney. No. Del tipo que le da el programa, ¿cuánto le deja de propina? Y sí, 1.200 pesos. De... 1.200 pesos. 1.200 o 2.200 si era 220 mil, no me acuerdo. Al trapito también, 2.200. 1.200 pesos. El trapito ya cobra 1.200. Espera, me estás pasando. Me tenés que dar 12.000 pesos. Claro, 12.000, el 10%. Claro, que sos terrible, ¿eh? No, bueno, no me des el programa. Son dos hojas el programa, no lo quiero. Bueno, pero tiene que darlo porque es la norma. Claro. Ellos tienen un sueldo bajo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos, sí. Pero... Eso, nadie lo pudo explicar. Porque se considera que le dan propina. Claro. Por eso hay que tener trabajos donde te den propina. Claro, que le conviene. De eso les quería hablar. Tanto la entrada como la salida del teatro debe ser silenciosa, ordenada y tranquila. Eso sí. Está bien. Pero cuidado, hay gente... Voy a hacer un capítulo destinado a la Pullman, al gallinero. Hay gente que cree que las normas de civismo que se observan en la platea son abolidas al subir a la Pullman. Entonces ahí, piedra libre. Sí. Zona liberada para escupir. Bueno, no, señor. Gritar. Tirar los papelitos del caramelo para abajo. Imitar animales. liberar animales. Sí. Etcétera. Sí, es cierto. No. Pero en la ópera sucede al revés. Los que verdaderamente saben están arriba en la tertulia, en el paraíso. Yo fui abonado a tertulia varios años. Sí, los había dicho. ¿Y cuál es su ópera preferida? Don Corleone. Es una ópera nueva. ¿De quién es? De la mafia, de Verdi. ¿Qué la conozco, es verdad? Don Corleone. Una de tiros, arranca, ¡pam, pim! Bueno, no, si el señor fue abonado en la tertulia, sí. La verdad desconozco. Cuidado, hay que tener mucho cuidado también. Si uno es cantante, a Moreira le pasa. Sí. Moreira va a ver la ópera y cree que él tiene que cantarla también. Le canta arriba. Sí. Le canta arriba. Sí, sí. Empieza el tipo... La donna inmóvil. La la la la la la la la la la la. No, hay que escuchar, hay que escuchar. Lo mejor es que escuchar y disfrutar de la música. Desde arriba, en el Teatro Colón, es donde mejor se escucha. Sí. Sí, ¿no? Hay un punto de audición. A mí me dijo una vez que me dieron una entrada, que era la última, cuanto más atrás se escucha mejor. Igual que esos que te dicen en la televisión, hay que verla de lejos. Yo la veo de lejos y no sé quién es quién. Como me pasó en la película esa que estrenaron ahora, Parásite. Sí. Tampoco la coreana. No sabía quién era. Porque son coreanos todos y se parecen para... Eran chinos. A nuestras miradas. Son coreanos, no son chinos. Yo la vi. Ahí tampoco la entendí. Bueno, pero... La acústica del Teatro Colón, por ejemplo, es una de las mejores del mundo. Es perfecta. ¿Ahí escuchó Don Corleone usted? ¿Qué? Si ahí escuchó Don Corleone. Ah, el señor. Sí. Y todas las grandes óperas de Verdi. ¡Ay, Don Corleone! En el Teatro Colón, ya que usted es habitué, yo no fui nunca, ¿no? Mm. ¿Hay carameleros lo mismo que del cine? No, antes del espectáculo no. Durante el espectáculo no pueden circular. Porque a veces, mientras empieza la película, todavía siguen verificándose algunas transacciones. No, o eso no, sucedía, pero... sucedía antes. Por ahí... al caramelero que venía con la luz prendida, apareció una bicicleta. Sí. Y entonces vos podías comprar un chocolatín. Hasta último momento. Hasta último momento. En la ópera, imagino que no. No. Y yo. No. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de todo esto. ¿No? Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también algunos al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, que es 6585-5580. Bueno. 54911, si es desde el exterior, saben. Solo textos ahí, ¿eh? Díganlo, pongan los nombres, porque si no, vemos solo números. Siguiendo los consejos de anoche, mi novia me pidió hoy que le haga una sesión del masaje santiagueño. Sí. Empecé a masajearla a las 3 de la tarde... y durmió la siesta hasta las 7. El pato de Neuquén. ¿Qué más? Gustavo Soruco. ¿Qué tal, Soruco? Sí. Este debe ser pariente de Micho y Cabezón y toda esa gente. Apellido italiano. Más vale que consideren este mensaje como una advertencia. Dice, toquen por favor el tango de la muerte. Chau. Bueno. ¿Qué chau? No, saludé a Rolón, dice acá. Silvia Vileta, buenas noches, guapísimos. ¿Harán alguna visita a La Matanza próximamente? No sabemos. Abrazos desde San Justo y saludos al trío. Dale. José Ugarte Segura dice, saludos desde Santa Cruz, Bolivia, vengadores, mucho éxito, que siga el delirio de su arte. Liliana Calvo. Mis borregos, buenas tardes. Saludos desde Oncativo, Córdoba. Cristina Becerra dice, señores, anoche lograron destruir toda mi ilusión sobre lo que se podría considerar romántico. No importa, lo seguiré escuchando y espero que esta noche sepan subsanarlo y todo eso. Saludos, gracias, gracias, gracias. ¡Hasta luego! Hola, Vengadores. ¿Qué pueden ilustrar de la obra de Todorov, quien murió recientemente? Miguel de Salta. Bueno, nosotros hemos sido bastante hinchas de Todorov. Uh-huh. Hemos robado muchas de sus ideas. Ya, vamos a hacer una reflexión sobre Todorov. Amelia Giugnanello, buenos días. Alegría inmensa de escucharlo, bla, bla, bla. Anushka Tereskova, gracias por hablar del 14 de febrero como lo pedí. Me reí tanto. Saludos a Fernando, que está en Puerto Deseado, es mi hijo. También seguidor de La Venganza. Es Anushka de Ushuaia, la rusa. Ah, muy, muy bien. Diego Alejandro Burgués dice, excelente el programa, como nos tienen acostumbrados. Saludos desde la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río Negro. Bien, bueno. Hola. Los Cinco Saltos. Soy Claudia de Tucumán, los amo, Vengadores de mi vida, los escucho todas las noches junto a mi chico. Quisiera pedirle el tango pasional, si puede ser. ¡Oh! Ofelia Bartolomé, feliz Día Mundial de la Radio. ¿Es el Día Mundial de la Radio? Sí. No, pero eso es la zaraza de Naciones Unidas, no hay que darle bolilla. Si el Día Mundial de la Radio es el día... El 27 20, de agosto. No sé qué, de agosto, de septiembre, que siempre te llaman a las 9 de la mañana. Sí. Para ver qué tiene que decir los tipos que en la terraza. Los locos de la azotea. El 27 de agosto, mire. Qué bromar, señor. Los de Naciones Unidas son tan truchos, sí, que pusieron el día de la radio, ¿sabe por qué? Hoy el Día Mundial de la Radio, dijeron eso. Hoy es el Día Mundial. ¿Por qué? Porque nació Fernando Bravo. No, porque... No. Ah, señor. Porque es el aniversario de cuando se fundó la radio de Naciones Unidas. Oh, entonces, y es el Día Mundial de la Radio. Oh, anda, claro. Naciones Unidas. Bueno. Gabriel Souto, abrazo oriental para los tres. La mejor formación de La Venganza y bla, bla, bla. Estoy saludando a otro uruguayo. Ah, y chao, dijo. Bueno. Anita Premucci dice, hola, Vengadores, los escuchamos todas las noches, aunque con un día de atraso. El viernes vamos al Caras y Caretas, pero no sé cuándo leerán esto, así que es como estar perdida en el tiempo. Fabricio Monti, los escucha... Pero esperen que le pregunte alguna cosa. A ver, ¿qué me pregunta? Dice, aprovecho a preguntarle a Dolina, ¿qué opina de la obra de Tolkien? Y si le gusta la épica fantástica. No, no mucho. Pero, no, porque... No porque sea malo Tolkien, soy malo yo como lector de Tolkien. Mm. Bien. El Chamo de Mitre, Salura Barra, maestro, toque el bayón, píntalo de negro. Ah, ¿cómo era? Es un bayón, claro. Sí, es un bayón. Fabricio Monti, los escucho desde los 13, acabo de cumplir 14. Muy bien. Soy Sergio de Berazategui, y la película de Jack Nicholson, donde se revuelca en los ñoquis, se llama El Cartero Llama Twice. El Cartero Llama Twice. Claro, sí. Un clásico. Sí, claro. Fede Rodríguez dice, a la salida de la autopista Riccieri hay un cartel grande que dice, gracias por habernos elegido, como si hubiera muchas opciones de autopista. Sí, están en todas las rutas, ¿vio? Que dice, en las comisarías. Por... Sí. Un amigo me preguntó si existen sábanas para invierno y sábanas para verano, dice Diego Román. Sí. ¿Sí? ¿Cómo es? Yo tengo siempre las mismas sábanas. No, porque hay unas que son más para invierno y otras más para verano. Pero para eso no están las frazadas. También, claro, pero... lo que cambia es la frazada. No, pero usted la frazada de invierno es una frazada gruesa. La de verano es la total ausencia de frazada. Hay algunas sábanas, nosotros los fabricantes de sábanas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿El señor Grafa? Sí, señor. Depende de la cantidad de hilos. Hay sábanas de 300.000 hilos y sábanas de 25. Sí, parece que más un trapo rejilla. ¿A usted qué sábana le gusta más? A mí me gusta la que me agarra, la que tiene más... ¿La qué? No, de sábanas. De sábanas. Sí, sí. suélteme. La que es más áspera, señor. No, porque hay algunas que tienen mucho contenido acrílico y se resbala todo, sí, y se, sí. O de seda. Claro, se va a resbalar. La vuelta y la sangre se va. Sí, sí. Y uno va cayendo, si tiene una pendiente mínima se cae de la cama. Claro, la cama no puede tener pendiente, no. Para mí, no. Sí, pero vio que hay una vez que tenía tiene. No sé qué de reflujo, algo. Bueno, ahí y le recomiendan. El médico me dijo que tenía que levantar la cabecera. Cabecera. Sí. Claro, dormir medio sentado. Amanecía toda la mañana en sí. El piso. Un tobogán. A sí. Los pies de la cama. Claro, en cambio, si usted se pone sábanas de algodón, con mucho contenido de algodón. Lo agarran. Lo agarra más. Lo agarran, sí, sí. Lo contiene más. ¿A usted le gustan esas sábanas de los hoteles que te lo hacen tan apretado que no sí, te podés meter no, entre las sábanas? Está cerrada la sábana. Parece un sobrelacrado la sí, sábana. Sí. Es muy difícil entrar. Peor ahí te puede agarrar un calambre en los pies. Sí. Porque lo tenés que dejar doblado porque no cabe el pie. No, es como un sándwich de miga. Sí, que sí. La... sí, son difíciles. Después otra cosa... muy elegante es la sábana negra. Sí. Bueno, señor. Sábana negra de rayón, ponele. Sí, bien brillosa. Ah, los artistas de Hollywood, los artistas. Ah, grandes, por ejemplo, qué sé yo. Brad Pitt. Brad Pitt. O el otro, ¿cómo es? DiCaprio. ¿Cuál quiere decir? Cualquiera. Sí. Queda bárbaro, negro toda la ropa de cama y uno puede usar ropa interior roja, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Y la es mena... el as de corazones. Imagínense, la mena entra a la pieza, sí. Ve las sábanas negras. Sí. ¿Y? ¿Y qué? No, nada. Ah, sí. Bueno, señor. Pero le quedan todas, es muy delatora la sábana negra. Con la caspa. Con sí. Sí. Parece un dálmata la cama. Sí. Bueno, pero si usted tiene caspa puede decir, no, mi amor, comí sándwiches de miga, sí. Un tostado bien tostado. O le dice, no me hagas caricia en el pelo. No, queda todo marcado. Queda marcado, sí. Queda sí, todo sí, marcado. Sí, sí. Bueno, no, discúlpeme. Me parece que no tengo más mensajes. Bueno, aquí le piden Alma Mía, Liliana de Montegrande. Sí. Saludos desde Berti, de un fiel seguidor que es Oscar. Pedido para el trío, un tema de Charly García, ya se lo vamos a pasar, Noel León, y este jueves voy a ir con mi papá, Noel León. ¿Estás acá? Acá, a ver, prenda la luz. ¿Estás acá o no estás acá? Sí, ahí acá de última fila. ¿Y tu papá? No ¿y vos qué sos? ¿Sos tu papá y sos todo? No puedo venir. Levanta la mano, ¿no? El papá es más joven que ella. Bueno, Lorena Torres Mazor. Hola, hola, espero estén todos bien. Saludos para mi esposo Walter, desde Pergamino, provincia de Buenos Aires. Celeste Avendaño, dice, soy Celeste de Rosario. Desopilante el striptease en la cocina ayer. Sí. Ah, como sí. Era el tipo que se tapaba con los cacharros de la cocina. Sí. Se ponía atrás de los pumaderas, sí. Atrás de la heladera. De la heladera. Atrás de la heladera. Sí. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos. Permiso. Adelante. Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos tu señal. Somos AM750. 750. Una señal. Termina la semana y nos vestimos todos de negro. La venganza será terrible. Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750. ¿Sabías que tu comercio puede vender más? ¿Y cómo? Con Sipago. ¿Sipago? Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Temporada Verano 2020. Terrenal, de Mauricio Cartún, en su séptimo año de éxito. El clásico del teatro argentino con más de 800 funciones, 90.000 espectadores, 25 premios y 11 giras internacionales. Desde el viernes 21 de febrero, todos los viernes y sábados, 20 horas. En el Teatro Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Plateas, 300 pesos. Compra tu entrada en Alternativa Teatral o Boletería del Teatro. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa con público presente. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Hablaremos hoy de momentos dolorosos vividos por grandes artistas. O sea, dolores artísticos. Acá se menciona Vasari, que fue un escritor, Giorgio Vasari era un italiano, que escribió biografías de los grandes artistas. La vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, creo que se llama el libro. Y Vasari pone el acento en momentos de enorme frustración de muchos de esos artistas. Le gustaba escribir a Vasari acerca del desprecio que podían recibir y acerca del enojo o la tristeza de los genios desdeñados. Y podemos contar hoy algunos de esos casos. Paolo Uccello era un pintor florentino. Nació en 1397 y murió en 1475. Vasari vivió en el siglo XVI. En realidad este muchacho, Uccello, se llamaba Paolo Di Dono, pero lo llamaron Uccello por su entusiasmo por pintar pájaros. Lo que nos interesa contar es que le habían encargado a Uccello pintar sobre la puerta de Santo Tomás en el Mercado Viejo de Florencia, precisamente a Santo Tomás, en el acto de examinar las heridas de Cristo. Recuérdese que el Cristo se le presentó a Santo Tomás y el tipo empezó a buscarle las llagas, ver para creer, dijo Santo Tomás. Bueno, ahí lo tenía que agarrar el Uccello y pintarlo. Uccello, que ya era un hombre grande, dedicó todo su empeño a completar aquella tarea, ¿no? Porque se le ocurrió que ahí tenía que mostrar todo lo que valía. Hizo poner una empalizada delante de la construcción esta de Santo Tomás, para que nadie pudiera ver la obra antes de que estuviera terminada. Muy bien. Nadie, que no me miren, que me lo resecan. Empezó a pintar. Uno de los referentes de Paolo Uccello, es decir, una de las personas que él más admiraba, era el escultor Donatello, un artista enorme del comienzo del Renacimiento. Un día Donatello pasó cerca de la empalizada, ¿no?, y preguntó al pintor qué era lo que estaba haciendo. Uccello le pidió paciencia, le dijo que pronto descubriría la obra, bla, bla, bla. Donatello no le preguntó más, Pero llegó el momento que la obra estuvo lista y tiraron abajo la empalizada que cubría la pintura. Paolo Uccello estaba rodeado por don Macanudo, sus mecenas, sus amigos, y también Donatello, que cuando tiraron la pared abajo, miró la obra detenidamente. Después de estudiarla, Donatello dijo que era conveniente volver a llamar a los obreros para levantar la pared que cubría la obra. ¡No! Y esto produjo en Uccello una tristeza enorme, una tristeza mortal. Descorazonado, sin ánimo para salir a la calle, se encerró en su casa y se dedicó a estudiar las reglas de las perspectivas hasta que murió. Y jamás volvió a pintar. Ese es el primero de los casos que cuenta Vasari. Vasari dice: Paolo se entristeció y, sintiendo que este último esfuerzo recibía más desaprobación que elogio, se encerró en su casa y no tuvo ya valor para salir nunca más a la calle. Bien. El propio Donatello quizá nunca imaginó lo que había producido con su juicio, ¿no? Él mismo padeció el desdén, Donatello, de un mercader de poca monta que lo frustró por mucho tiempo. Le voy a contar lo que pasó. Donatello estaba trabajando para Cosme de Medici. Los Medici gobernaron durante mucho tiempo la ciudad de Florencia. Y, bueno, estaba Donatello laburando para Cosme de Medici en la corte. El tipo pedía objetos escultóricos para sí y también para negociantes amigos a los que pretendía halagar. Parece que un mercader genovés le encargó a Donatello una cabeza de bronce de tamaño natural, en la que el artista trabajó durante un año con toda pasión. La obra resultó bellísima. El mercader quiso pagarla y se encontró con Donatello. Pero Donatello le dijo: mire, tanto. Y al mercader le pareció muy alto. Y entonces discutieron: no, ¿qué me va a cobrar esto? ¿Qué se piensa? Sí. Y sometieron la cuestión a Cosme de Medici, quien hizo llevar la cabeza al patio superior de su palacio, la colocó entre las almenas que daban a la calle, una especie de balcones, para verla mejor. Al considerar el pleito, Cosme de Medici también juzgó que había mucha diferencia entre lo que ofrecía el mercader y lo que pedía Donatello. Y por ahí Donatello, que ya estaba cansado, como vio que el príncipe dudaba y miraba, agarró, se asomó al balcón donde estaba la cabeza y la tiró para abajo. ¡No! La cabeza cayó a la calle, se rompió en mil pedazos, suerte que no agarró alguno porque lo liquida. Y después le dijo al cliente, al mercader, que se dedicara a comprar porotos, que no perdiera tiempo con esculturas. Nunca jamás volvió a hacer esa misma obra y renunció a trabajar para mercaderes, cosa que lo volvió muy pobre. O sea, pudo haber sido más rico de lo que era si hubiera trabajado, claro, con mercaderes obtusos, pero con que son los que tienen plata. Claro. O sea, nuestro consejo es este. Sí. Depende de lo que te interese. Si te interesa el arte, no abras la puerta a los mercaderes obtusos. Si te interesa el dinero, ábrele la puerta a los mercaderes obtusos. Si tú eres un mercader obtuso, no vuelvas a escuchar este programa. Otro que encontró frustración fue Andrea Verrocchio. Tipo que tenía muy buen maestro, era Verrocchio. Entre sus alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, el Ghirlandaio, que fue casualmente maestro de Miguel Ángel. Este muchacho, Verrocchio, vivía en Florencia, pero la historia que voy a contar ahora ocurrió en Venecia. Los venecianos deseaban rendir homenaje a la pericia de Bartolomeo da Bergamo, que era un general que les había procurado muchas victorias. Entonces lo invitaron a Andrea Verrocchio, ya famoso en Florencia, a que se trasladara a Venecia. Allí le encargaron la ejecución de una estatua ecuestre de bronce para la plaza de San Giovanni. San Giovanni y Polo se llama la plaza. Le sugirieron que comenzara por el caballo. Era una indicación absurda. ¿Cómo va a empezar por el caballo? Pero esta indicación tenía una razón, razón que fue ocultada prolijamente al escultor. Verrocchio se había puesto a trabajar inocentemente con el caballo cuando notó que había un taller parecido al de él en una dependencia cercana del Palacio Ducal y que cada tanto algunos operarios de ese taller se acercaban a espiar lo que él estaba haciendo. Entonces Verrocchio en secreto se metió él mismo en aquel taller y vino a descubrir que los nobles venecianos no estaban del todo de acuerdo en que él hiciera toda la obra. Empezó a averiguar un poco más y supo que cuando el caballo estuviera listo, le iban a avisar a Verrocchio que suspendiera su obra en ese punto para montar a un general que se lo habían encargado a otro. ¿Me entendés? Sí. Le encargaron el caballo. Usted haga el caballo. Pero el general se lo encargaron a otro tipo. Es más difícil el caballo, igual. Igual, los espías del taller de al lado, era lo que estaban haciendo al general, y venían para ver las medidas del caballo. Las proporciones. La pata abierta, ¿cuánto? Imagínese si por ahí lo hacía muy grande, sí, claro. Y le quedaban arrastrando la gamba al general. Y se le cae para un lado. Entonces Verrocchio se enteró y les quiso jugar una mala pasada. Puso capas de cera arriba del caballo para engrosarlo y para que los que venían a espiar fallaran en su trabajo. Pero los escultores competidores se dieron cuenta y trabajaron bien. Andrea Verrocchio sintió una gran frustración, una humillación, y su amargura fue mortal, tan mortal que murió. Era el año 1488. Para terminar, vamos hacia el siglo XX con dos momentos que dolieron muchísimo a dos músicos. El primero es Dmitri Shostakovich, que allá por 1950 era el más alto representante de la música rusa. Era un pianista impresionante, compositor. Fue enviado a Estados Unidos en 1949 como parte de una delegación musical. Viajó y tenía que hacer una escala en Frankfurt. Lo primero que le sucedió fue que bajó del avión y un periodista le dio una palmada en la espalda, le puso el brazo sobre el hombro y le dijo: "Hola, Shosti, ¿quiénes le gustan más, las rubias o las morochas?" Y Shostakovich sintió una angustia que no le permitió tocar el piano por semanas. Y se iba a dormir y se le aparecía la voz diabólica del periodista que le había hecho esa pregunta. Y pensó, esto es lo que lo aterrorizaba, que esos tipos iban a escribir sobre su música. Y le agarró miedo. Unos años antes, un periodista del American Music Center le pidió a Arnold Schoenberg una lista con sus composiciones escritas de 1939. Este es otro caso, pero parecido al de Shostakovich. Esta petición, deme una lista de sus obras. Era inocente, pero ofensiva. Y le dolió mucho a Schoenberg. Era como pedirle a Debussy la lista de las cosas que había hecho y ponerlo a trabajar en una reseña de él mismo. Schoenberg dejó la petición sin respuesta y le escribió al periodista lo siguiente: "La persona que solicite un favor a Herr Schoenberg deberá presentarse primero con el respeto necesario. Deberá dar una explicación clara de si este favor que solicita sirve a un propósito amistoso hacia Herr Schoenberg. Herr Schoenberg no desea ayudar a sus enemigos." Y firmó. un último dolor. En marzo de 1917, Gershwin tenía 19 años y encontró un empleo de pianista de segunda línea en el Fox City, un tugurio de vodevil, ¿no? En el turno de cena, con la misión de amenizar, entretener a la concurrencia cuando la orquesta se retiraba para descansar. Había sustituido a otro pianista, que no era otro que Chico Marx, uno de los hermanos Marx. Parece que un día estaba tocando Gershwin. A veces venía un actor en escena, ponele, malabarista, y Gershwin lo acompañaba. Pero parece que lo que tocaba Gershwin no tenía mucho que ver con lo que estaba haciendo el actor. Y el actor empezó a ridiculizar a Gershwin. Y los presentes se hicieron cómplices de la farsa del actor. El asunto duró un buen rato, mientras Gershwin seguía tocando ensimismado. Cuando se dio cuenta de que se estaban burlando de él, se levantó tranquilamente y se fue del teatro para siempre. Y empezó a componer, a esconderse tras las partituras que tocaban otros. Sus presentaciones en escenario fueron muy escasas. Y esa experiencia, dijo, dejó una cicatriz, un ahogo en mi memoria y lo afectó para siempre. El gran ejecutante de las obras de Gershwin fue su amigo Oscar Levan. Claro. ¿Qué íbamos a escuchar hoy a Oscar Levan? Pero después vimos una versión curiosa del pianista Paul Barton, casualmente aquí presente. Ah, sí. Ah, qué bien. De una canción de Gershwin con la cual vamos a ilustrar esta charla que hemos dado. Así que Paul Barton toca ahora para nosotros, espero que nadie se burle de él, El hombre que subamos de Gershwin. Era Paul Barton, La venganza será terrible, El hombre que yo amo. Es rara la versión, ¿vio que frasea extraño, ¿no? Sí. Ta-tan, ta-tan. Uno frasearía. Y no. está cambiando la figuración. Ahora, sí, yo me pregunto si no será que la partitura original es así y que después los cantantes nos han acostumbrado a otro fraseo. Porque así se parece también a alguno de los pasajes de Rhapsody in Blue. Sí, claro. De esta forma. A mí me gusta el puente de esto, ¿no? Bueno, Paul Barton, entonces. Dale. ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Una señal. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cuidado con lo que morfa en la calle. Atención. Muchos consejos para gente que por ahí viaja. Veo que hay muchos países. En la Argentina no hay tanto esa costumbre. Donde se vende comida en la calle. En la calle, sí. Hace un tipo guiso, guiso. Bueno, no sé si guiso, pero... Bueno, es lo primero que se me ocurrió. Bueno, no, está bien, puede ser pancho. Bueno, panchos. Bueno, sí, acá se venden panchos. Sí, sí. Pero en otros países se venden comidas más complejas. Y se me ocurre México. En México, por ejemplo, que tiene una, ¿cómo se dice? Una cocina. Una, sí, una gastronomía. Una gastronomía, esa era la palabra que buscaba y pensé que gastronomía, se me ocurrió las estrellas, sí, las constelaciones. Astronomía es eso, bueno, otra cosa. Muy rica, verdaderamente. Rica, sí, no en el sentido, ay, qué rico, que me gusta su sabor. No, diversa. No, en el sentido de una gran diversidad. Frondosa, original, además. En la vía pública, comienza el informe, es posible encontrar todo tipo de comidas. Muchas gracias. No, bueno. Lo primero que hay que considerar son las medidas higiénicas y de seguridad que los establecimientos, por más pequeños que sean, tienen que cumplir. ¿Cómo establecimiento? Bueno, no. Estamos hablando de la calle. Los puestitos. La calle del establecimiento es uno. Sí. Yo vengo con una canasta de bola de fraile y yo soy el establecimiento. Los puestitos que hay. Más bien, uno como usuario de puestos de comida callejera, uno es más bien complaciente. Con... Sí. Vale. O sea, toda aquella exigencia burguesa que uno tiene en los restaurantes, desaparece, sí, no bien uno pisa la calzada. Yo lo que pasa es que muchas veces todo este el folclore que hay alrededor, sí, de la lindo. Folclore gastronómico. El folclore, por ejemplo. ¿Cómo me gusta el folclore? No, pero es una gastronomía. ¿Qué dice el folclore? Que las costumbres... No, usted, por ejemplo, frente al aeroparque. Sí. Esos puestitos que hay que venden choripán. Ah, sí, sí, sí. Bondiola de cerdo en un sanguchito con chimichurri. Ya, no importa. Creo que los tiraron abajo ya. Bueno. No, están ahí. ¿Sabe que yo ahí me comí una bondiola hace no mucho? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usted está vivo de milagro. Y... Espere, miren lo que vi. Mientras la ingería, sí, mirando hacia el horizonte, veo un canasto de panes con los que hacían los sándwiches de bondiola. Qué rico. Y estaban picoteando las palomas. Ah, esa era la pérdida de la libertad. Sí. Bueno, acá dice, los puestos deben estar homologados. Sí. O los vendedores también. Homologueme. Hay que hacerse homologar. Hay que escribirse, ¿no? En el, claro. La autoridad sanitaria. Antes de comenzar a vender alimentos, usted debe pasar varios controles de sanidad. Sí. Por ejemplo, sí, para comerlos tiene que pasar control, sí, de sanidad. No, viene un control de sanidad y mira, bueno, a ver, Pancho, usted hace Pancho. Quiero Pancho. Ver el tacho donde... Ah, y a usted mismo lo miran. Claro. Le miran entre los dedos de las patas. Claro. No, los dedos de las patas no, señor. Para hacer Pancho, la inspección mira el agua que debe ser removida semanalmente, como mínimo. ¿Cómo? ¿Semanalmente? Por lo menos. Bueno. Hizo 500 Panchos con la misma agua. Si calienta el mismo calor, va matándolo. Usted como cliente le puede pedir al vendedor la documentación correspondiente. Claro, porque tiene un certificado. Sí, antes de hacerme el Pancho, deme a ver los documentos. No, acá está el DNI. Mira. Pero no, no, no, ¿qué DNI? Usted me tiene que mostrar el certificado de sanidad. Pero mire, si le vamos a estar mostrando por cada salchicha, sí, vamos, sí, a estar mostrando, eso es el asunto, todos los documentos. Los alimentos deben ser preparados en el momento que se solicita. ¿Qué voy a hacer, no, la salchicha acá delante suyo? No, porque nada, no, que el tipo saca de adentro un balde, sí, un paquetito que ya lo tenía. No, a mí me lo haces acá. Sí, pero vio que más, por ejemplo, en la industria del chorizo. Sí. ¿Cómo le va? Bien. Disculpe si no le doy la mano. No sé. Los chorizos ya los tienen todos marcados. Sí, no podemos hacer el chorizo delante suyo. Ya lo traemos hecho. Claro, porque pero está... hay cosas, por ejemplo, el Pancho hecho. Y sí, si están adentro... Deme un Pancho, el tipo lo saque y te lo... Ah, no, no, con el pan no. No, pero la salchicha ya está hecha. Ya está hecha. ¿Cómo ya está hecha? La salchicha está hecha. Igual la salchicha casi... no se sabe qué es. Casi no es comestible. Claro. ¿Qué cosa peor le puede pasar a la salchicha? Da igual. Da igual, pero el choripanero que labura, por ejemplo, hace toda la jornada de cancha. Está, sí, labura, arranca en la cancha de Huracán. Sí. Después va a la cancha de San Lorenzo. Va, no sé. Hay cancha, sí. Sí, claro. Pero por favor, va a la cancha de River, más tarde juega. Sí. Y ya lleva todos los chorizos hechos. Lo que sobró de Huracán lo vende a River. De River. Se lo come, claro, lo de River. Usted, sí, ve conforme va avanzando la jornada. Claro. Los chorizos se tornan más momificados. Pero vio que el chorizo se recompone. ¿Sabe cómo se recompone un chorizo? En un balde con agua. Ojalá se lo supiera. Usted agarra. Ah, sí. No, el chorizo. Hay algunas pautas para reconocer al buen chorizo, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque hay mucho chorizo inflado. Sí, con aire. Con soja. Ah, con soja. El chorizo de soja. Bueno, entonces el chorizo ya cocinado, está todo arrugado. Todo. ¿Usted lo pone en agua caliente? Y hace un puchero. No, un rato. Y queda lo sano. El chorizo suavecito. ¿Quién? Y eso vuelve a la parrilla. ¿Qué levanta el dedo, señor? Espero que sea el dedo. No tiene que ser agua caliente, tiene que ser agua fría. ¿Por qué fría? Porque caliente lo sigue cocinando. El agua fría es la que renueva. Por ejemplo, usted hizo un pollo a la parrilla, no lo comió el día de ayer, hoy lo quiere comer, agarra el pollo, lo mete en un balde. ¡Qué lindo! Y se va a lavar el auto. Sí. Mientras lava el auto. No, el pollo. Sí. El pollo para lavar el parabrisas. Muchos de los alimentos que se utilizan para elaborar las comidas pueden presentar bacterias. Bacterias, sí. Sí, por no estar correctamente refrigerados y por estar expuestos anormalmente a la vista del público durante horas. Y bueno. Horas, incluso días. Sí, es cierto. Días, días, siempre el mismo pollo. No, bueno. Usted dijo el pollo, hay una mala costumbre de muchas señoras y señores que lavan el pollo antes de cocinarlo. Error, pésimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desparrama las bacterias por todas partes. El pollo va sin lavar al horno, o a donde fuere, lo cocina, y ahí las bacterias se mueren. Si usted deja, baña el pollo crudo... ¿Y qué tiene? Y si usted le echa toda un la poco, mesada que hacen le echa un poco de ray... No, bueno, no. El pollo o algo... Para matar todas las bacterias. No, señor. Es importante que el sitio, sí, donde se acude. No, se acude. Ah, se acude. Yo creí que era sacude. ¿Qué hago? Sacudir es otra cosa. Entonces, por ejemplo, se acuda también. No, bueno, donde sí. Pablo Neruda. Bien. El sitio donde se acude a comer en la calle es importante que cuente con una cocina propia. Claro, ya que si no la tiene, no se podrá saber si realmente se cumplen las normas de seguridad o higiene. Sí. Pero el vendedor callejero sí. Lo cocinó en la casa. Yo estoy de acuerdo con el informe. ¿Sí? No, bueno, pero señor, ahora... Y no solo diría una cocina propia. ¿Puedo agregar un detalle? Un sí. Baño. No, señor, ¿cómo va a tener está un baño? Todo el día el vendedor pero, ahí. Pero eso es un restaurante. Yo lo estoy mirando hace 8 horas que está el vendedor en el mostrador. No tiene nada que hacer, usted 8 horas mirando un vendedor. ¿Dónde se lava cada tanto las manos? Claro. El vendedor ambulante. Atrás del mostrador. Y, bueno, hay más, con un poquito de agua más o menos uno se enjuaga, señor. Bueno, ¿y ese, sí. El agua qué? ¿Qué usa? ¿Soda Perrier? Para lavarse, no, bueno. Siempre es mejor comer alimentos livianos, señora. Sí, sí. Las ensaladas son un buen ejemplo. Hay que asegurarse, eso sí, de que las verduras... hay que asegurarse de que... Sí, los políticos cultos son queístas, no de queístas. Van a menos. No, quiero decir que no dicen hay que asegurarse de que las verduras... ¿Dicen qué? Hay que asegurarse que... Dicen. No es... Y está mal. Más. En ese caso. Me enteré que, para no decir de qué, dicen siempre que, y está mal. La metodología para saber cómo es esto consiste en un truco que es decir el verbo y ver si le corresponde la palabra algo o de algo. Por ejemplo, me enteré algo, está mal, no suena bien. Me enteré de algo. Cuando es con la de algo, vale, es de qué. ¿De qué? Cuando es sin la de, comí algo, es qué. Claro. Pero también hay políticos que dicen me enteré algo, ¿eh? Sí. También dice, al revés, dicen pienso de qué. Vale. Pero esos son de otros partidos. Bueno, que laven las verduras. Hay que solicitar al vendedor que lave los ingredientes. Ya está claro. Lavado, ya está no, lavado. Porque la verdura al estar cruda, muchísimas veces viene en un cajón de... Uno compra lechuga, viene en un cajón. Viene del campo, con todos los insectos y los bichos del campo. Bueno, señor, bueno, nosotros... O con esto... todos los desinfectantes del campo. Bueno, esto ya viene lavado, señor, no podemos estar... ¿Cómo viene lavado, no? Lavar y yo también vengo lavado. No, bueno... ¿Puedo decir una cosa? ¿Y este gusanito verde que está en la lechuga? Eso está... no es estaba. Es tuyo, ahí. Mi amor. No, bueno. No, señor. Tan lavado no estaba. Mire con sorpresa. No, ¿qué mire. ¿Qué cosa se ha encontrado en las comidas? A mí me apareció una vez un tornillo. No, qué insecto desagradable. Pero en un restaurante, adentro de un canelón. Un tornillo. No era para... A veces ponen claro. Para armar bien el canelón. Sí, sí. Que le quede sellado. No sé cómo se estarían arreglando algo y se cayó el relleno o un boicot del lugar, no qué sé. Qué cosa, ¿no? Bueno. También resulta imprescindible saber dónde se guardan los vegetales y las frutas. En caso de que también se quieran consumir. Usted pregúntele, ¿dónde las guarda? Pero todo va a preguntar, ¿para qué va a comer? Y las guardo abajo la fresada. Claro, las guardamos acá. Sí, acá. Pero yo no veo nada, veo un mostrador de chapa. Bueno, recién pedí un pancho, bajó la mano, sacó el pancho. Ahora pedí un durazno, bajó la mano, sacó un durazno. ¿Y qué quiere, venir de este lado del mostrador a ver qué tengo abajo? Vení. Vení, pega la vuelta. Vos que andás pidiendo baño, está allá la vuelta. Verificar que quien se encarga de manipular los alimentos usa guantes y tiene un aspecto limpio e higiénico. Bueno, sí. No, porque está. Nosotros tenemos un puesto, que se te lo armo como te guste. Sí. Donde uno puede configurar lo que va a comer. Claro, yo te lo armo. Bárbaro. Tenemos 999 ingredientes y usted puede pedir 10. 10, lo combina como quiere. Y yo con mis propias manos. ¿Puedo guantes, primero? Voy agarrando y le voy poniendo. Sí, pero esto del aspecto. ¿Cómo una sí. persona tiene un aspecto? Sí, sí, un aspecto limpio, un aspecto presentable como el mío. Y por ejemplo, Dorio no puede trabajar. No, no, señor. Sí, con guantes de látex, sí. ¿De látex? Claro, entonces va sirviendo. Usted pide, por ejemplo, un ingrediente. Es un pancho, ¿no? El que le vamos agregando. ¿Y un sándwich? Bueno, un sándwich. Yo quiero un pancho. Bueno. Van los 10 ingredientes. Sí. A ver, mayonesa. Mayonesa. Ketchup. Sí. Sabora. Sí, mostaza. Salsa gol. Bueno, sí, todo. Si mezcla todo eso, le va a quedar eso. Aceituna. Sí. Picles. Se le van a escapar. Picles. Sí. Maní. Maní. Es que ya no tengo más ingredientes. De no puro vicioso. Claro, pide por pedir. No tengo más ingredientes, no puedo llegar a 10. Y bueno, no llega a 10, pide a 7, si ya pidió 7. Quería bueno. llegar a 10. La apariencia del individuo es importante. Una persona descuidada y que no asume las condiciones mínimas de seguridad no presentará confianza y será mejor buscar otro establecimiento. Sí. Eso está bien. Por ejemplo, porque... si es un vende chorizos, cosas de parrilla, el tipo está sin remera en cuero. Claro, bueno, pero ese... No, y además, en la actitud, sí. el tipo. Si sí. el tipo, por ejemplo, está rascándose continuamente, sí. o qué sé yo. Y bueno, sí, porque está quizás transpirado sí, y le molesta... Sí, sí. No, siempre se... bueno, por eso se trabaja de a dos, que uno está en la parrilla claro. y el otro atendiendo claro, al público. Claro. O está desnudo, por ejemplo, el torso desnudo. Sí. Yo cuando voy a una parrilla bueno, y el mozo me atiende con el torso desnudo... Ya el mozo dice, no, no, dale, escúcheme, mozo. Sí. A menos que tenga tatuado en el torso la lista de precios. Sí, claro. El menú. Sí, con la inflación está... Sí, está complicado. En carne viva. Sí. Está sangrando de un lado. Lo remarcan todos los días. Eric María Remarque. Bueno, hay que prescindir de los alimentos fritos o hervidos, ya que no se sabe cada cuánto cambian el aceite. ¿A usted cada cuánto le miden el aceite? Hay que cambiarlo periódicamente o reciclarlo de alguna manera. Yo tengo en mi casa una especie de frasco sí. con aceite que es el que uso para las papas. No, no, pero ojo. Yo creo que era de mi madre. Pero no, señor. No, no, eso... ¿Cómo va? No cambia el aceite ese? No. Tiene la grasa saturada. Una o dos frituras nada más. ¿En serio? Claro. Sí, además que si le, por ejemplo, hizo pescado frito. Sí, yo le iba a decir, las papas fritas tienen gusto a filé. Ah, porque usamos acá son el mismo aceite para todo, ¿no? Tienen gusto a merluza. Sí. Bueno, agradezcalo. Yo le aconsejo los panqueques, porque le hacemos en la misma sartén que los bifes a la parrilla. Y después va con dulce de leche, con todo eso. Bueno, como los alimentos tienden a contaminarse, no sé lo que queríamos decir. Sí, se pudre. Con el polvo de la calle, en la calle también hay mucha exposición al sol. Y sí, claro. Sí, sí. Usted sí, pues, se pone un puesto en la banquina del camino de cintura, levanta la tierra, los camiones, claro. el sol todo y el día. Y se busca sitios techados. Por ejemplo, si es un vendedor, techado. Sí. sí. Después, si hay moscas, cucarachas y ratones... Huye. Sí. Simplemente ¿es el menú huye. O es el...? No. Sí. Señor, si lo ven en local. Deme dos. Y ahora tenemos, para los turistas, una especie de recorrido por los platos callejeros muy bien. Mundiales, los más exóticos. Porque, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vine acá a la India sí. a comer comida exótica. Para comer un pancho me quedo en Bagdad. Bueno, queríamos probar todo lo que es con curry. Nosotros tenemos panchos. Muchos sabores. ¿Qué le pasa? ¿Curry va a probar? Curry, con curry. Curry. No, no, pero quiero algo exótico, ponerle algo asqueroso que esté de moda. ¿Sopa de murciélago? Eina no. Con curry. En Vietnam pueden darle insectos, cucarachas, por ejemplo. Buenas tardes. Sí, deme cucarachas. Sí. Y manillas. sin embargo, esas cosas son deliciosas. Y algunos son platos muy caros. Sí. Muy caros. Muy caros. Muy bueno. Por ejemplo, tenemos una tortilla. Siéntese. Sí. Una tortilla que hacemos en este restaurante, que es con huevos de colibrí. Sí. Ah, ¿cuántos huevos le pone? Para hacer una tortilla tenemos prácticamente 20, 30 mil huevos. Pero son demasiados. Y los tenemos que romper uno por uno. No. Tenemos un chef de mano chica. No, bueno, claro. Eso es imposible. Que se pasa peleando con todos nosotros. Sí. Y bueno, te tardan 3 horas en hacer una... No sabes la tortilla que de colibrí tiene. Cuesta 120 mil pesos. El precio de una entrada al show de Paul McCartney. ¿Y es deliciosa la tortilla? No, es repugnante, pero es muy elegante. Hay que educar el gusto. Hay que educar el gusto. Así para... como la poesía encuentra su último toque en el lector. Sí. O sea, si el lector es un salame, usted por más que pedo que sea, no va a ningún lado. No. Con la comida pasa lo mismo, se lo digo siempre a mi señora esposa. Sí, bueno. Hay que educar el paladar. Hay que educar el paladar. El otro día... Y encontrar placer aún en las cosas más repugnantes. Bueno. El otro día comimos cuises. Fuimos a un lugar a comer cuises. Ah, ¿fueron a comer cuises? Sí. Es raro porque no es un plato típico de aquí. Les vendieron una cosa... No, bueno. No parecían cuises, ¿no? Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, soufflé de lombriz. ¿De lombriz? Sí. Que eso, no sé si la prefiere frita o... O en escabeche. No, si no, se la podemos, le podemos dar un arbol. ¿Pueden sacarle la cabeza que a mí me da impresión? No, no tienen cabeza las lombrices. ¿Cómo no tienen cabeza? ¿Cómo piensan? ¿No veo que usted la corta y hay una parte que sigue viva? Bueno, o las dos. O la las que dos va para adelante es la que tiene la cabeza. Ah. No, además... O va para atrás. Las lombrices son animales hermafroditas. No me digas. Podríamos decir que tienen los dos sexos, ¿no? Bueno, yo soy muy respetuoso. Bueno. A mí me da impresión, yo ese plato no lo voy a comer. Porque vio que hay unas lombrices grandes. Qué que bien. Tienen como una arandela. Ah, sí, sí. Son tornillos. No. También tenemos. Vienen con los canelones. bueno, pero es, sí, tienen nutrientes muchísimos las lombrices. A mí ¿eh? Me dijeron, sí. Sí, sí. Tienen más nutrientes una lombriz que un chocolate. Bueno, sí, que un chocolatín, desde luego. Pero usted, por ejemplo... En una época se comentaba que una cadena de hamburguesería muy conocida y aplicaba lombrices en las hamburguesas con la carne. La estresaba. Sí. La mezclaba con la carne. Sí, sí, que criaban lombrices para hacer las hamburguesas. Y... Pero al final les resultaba antieconómico porque... Es más barato una vaca. Es más barato una vaca. Sí, sí. Es como los huevos de colibrí. Sí. Bueno, la señora va a probar. ¿O va a probar el señor? ¿A probar qué? Primero que lo pruebe mi marido. No, porque tenemos... Este es un restaurante para turistas. Ah, ¿y hay pruebita? Ahí, claro, tenemos el... Yo puedo probar y después si no me gusta, no me gusta. No, bueno, tenemos... le llamamos las 10 lenguas. Sí. Porque... Por los 10 idiomas. No. El inglés, el sánscrito... Les vendamos los ojos a los turistas. Ajá, los turistas sacan la lengua y le ponemos algo en la lengua. Ah, el turista tiene que adivinar qué es. Y tiene que adivinar. Y la mayoría de las veces no sabe qué es. Claro. Porque son cosas que no... Que no ha probado nunca. No ha probado nunca. Claro, claro. Bueno. No sé si va a probar la señora o no. Bueno, sí, los dos. Vendémonos los dos. Dale, los dos nos vendamos, no hay problema. Claro. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? sacan la lengua. Y yo les voy a poner esto, mire. A usted le pongo esto. Ay, ¿qué? ¿Una lombriz? ¿Qué, mi amor? ¡No! Se lo puse a su señora, a usted no le puse nada. La lombriz la tendrá adentro, ¿qué tiene? La tenia saginata. Señora, ¿a qué sabe? No sabe nada. Nada. Tiene un sabor salado. Sí. Parece queso. Tibio. Pausa. Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am. Una señal en la web. AM 750. Una señal. Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM 750. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. ¿Sabías que tu comercio puede vender más? ¿Y cómo? Con Sipago. ¿Sipago? Claro, Sipago es la forma de aumentar tus ventas cobrando desde tu celular cuando quieras y estés donde estés. Con Sipago aceptas todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Sumate a Sipago y empieza a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Para más información, consulta en www.sipago.com.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM 750. Estamos en Buenos Aires. Mañana viernes también estaremos acá en el Caras y Caretas a las 8 de la noche. Algunos mensajes, ¿eh? Hola, negro, te sigo por el mundo. Te vi en Palma de Mallorca el año pasado y ahora te veo en el Caras y Caretas. Un abrazo grande. Soy Nico. Puede ser el apellido... A ver, ¿dónde está? Falanti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y le pide Balada para un Loco. Muy bien. Un saludo a todos los del programa y de la producción. Somos Nicolás y... Julieta, mirá. ¿Qué sabe? De Río Cuarto, Córdoba. ¿Pueden tocar Every Breath You Take o no? No. Soy Mario de Montegrande. Es una alegría conocerlos personalmente. Vine con mi esposa Laura. Ayer nos estábamos por separar, pero no queríamos perder la oportunidad de venir hoy aquí. Bueno, bien. Qué hermoso. Sí. Cómo se quiere la gente. Gracias. Bueno, negro querido, vinimos desde Jujuy. Soy Gonzalo. Le dije a mi novia Flor que sos mi amigo. Saludame como si me conocieras. ¿Qué haces? Sí. Cuidado, una consulta, dice. ¿Alguna vez hizo una charla sobre el Manco Paz? Creo que sí. Si no la hizo, hágala. Habla su batalla. Hoy había uno de un cativo, justamente. Sí. Pero hemos hablado mucho del Manco Paz. Hablamos de sus memorias, no hace mucho. De las memorias de Paz, que era un tipo de más. Escribía bien, ¿eh? Bueno, y por supuesto de todas su batalla, su enfrentamiento con Facundo Quiroga. Vamos. Vinimos a verlos desde Bariloche, ¿eh? La familia García, son hinchas de Racing, además. Bueno. Los esperamos por allá, queremos escuchar Pedacito de Cielo. Un pedacito. Victoria, que está aquí en Buenos Aires, le manda un beso a su novio Wadi, que está en la República Checa, escuchando el programa en donde medimos muy bien. Sí, sí. Hola amigos, hoy vine con mi amigo Marcos, soy Romina, la artista visual de Tucumán, que estuvo comiendo caramelo, moviéndose en la silla, haciendo ruido con las mismas mientras ustedes hablaban. Saludos a Luis y Gaby, los amo. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradema está con su bomba. Y el licenciado pentacadémico. ¿Cómo estamos, eh? ¿Usted es consciente que no se entiende lo que dice al final? ¡Eolía! ¿La gente cree que está compuesto por Manuel Moreira, Martín Dolina y Ale? Mi nombre es Arrara. Bueno, al fin tiene un nombre distinto al de su padre. Eso, con eso no se hacen chistes. No. Qué feo, ¿no? Qué feo que un compañero, ¿no? Sí. Sí. Ah. Por algo fue votado peor compañero. Sí, hoy fui votado el peor compañero del programa, sí. Pero... no, fuimos tres los peores. Sí, sí, sí. Pero sí, cuente sí. Que usted en la escuela cree... Sí, fui elegido el mejor compañero en la escuela. El tipo que es elegido mejor compañero en la escuela es un Ortiva. Sí. Siempre. Y elegimos mejor compañeros a Ocampo. No, además vinieron a decirnos que se había votado, no sé quién votó, los peores tres compañeros del programa. Sí. Y salimos elegidos Alejandro Dolina. Sí. Yo, Patricio Barton, y alguien más dijeron, ¿y quién será? Y todos dijimos Manuel Moreira, ¿no? Cuando usted dice todos dijimos, está usted solo en la conversación. No. Lo tomo como personal. Bueno, ahí tengo muchos pedidos, ¿eh? Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. ¡Ah! Bueno. ¡Epa! Vamos. Creo que lo llaman a él. ¿Qué dice? ¿Qué necesita? A ver. We Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, as the band. We'd like to thank you all again. Sgt. Pepper's one and only, as the band. He's very, very near the end. Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. No one you can say that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is Discúlpeme que estoy un poco convaleciente. Voy a hacer tangos expresivos. Bueno, así para disimular que canto mal. Llegando la noche, recién te levantas y salís un paro a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy pues en tu reque apaqué. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un pasá. De regios pero grapas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer. ¿Qué querés hallar olvido? Cambiando tanta mujer. Yo sé que en la madrugada, cuando la barra dejar, sentí tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Qué lindo, maestro. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. La hora 1:54, el cielo está cubierto en Buenos Aires, humedad 74%, temperatura 25 grados 8 décimas. El presidente respaldó la crítica de Cristina Fernández al FMI. La vicepresidenta había acusado al organismo de incumplir su propio reglamento al continuar dando créditos al gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, Alberto Fernández consideró que la observación de su vice es muy pertinente y recordó que él tuvo comentarios similares durante la campaña electoral. La observación de Cristina es muy, muy pertinente porque muchas veces en campaña yo dije que en verdad el fondo, es más, me acuerdo que cuando me vinieron a visitar los directivos del fondo, yo cuando siendo candidato, emití un comunicado y yo le marqué al fondo cómo habían incumplido normas específicas, sí, sí, del fondo que prohíben prestar plata para cubrir corridas bancarias, claro, cambiarias, que fue lo único que hice, pero todas corridas cambiarias que el fondo financió. Sí. Entonces, lo que Cristina dice es, si incumplieron eso, incumplen. Claro. Y háganos una quita. La verdad es que es absolutamente pertinente la idea. Uh-huh. Lo que sí yo quisiera, y creo que lo estamos logrando, uh-huh, es tener un diálogo sensato con el fondo. sí, para ver cómo podemos poner, llegar a un acuerdo cuando pongamos en marcha el funcionamiento de la economía. De afuera. Los ataques de Estados Unidos en Siria e Irak dejaron casi 1.400 civiles muertos. Lo reconoció la propia coalición internacional que lidera el país en esa región. Según sus datos, desde 2014, cuando comenzaron las operaciones en la región, murieron al menos 1.370 personas ajenas a los conflictos armados. Pelota. Lucas Pusineri aseguró estar conforme con el rendimiento de su plantel. Tras vencer a Fortaleza por 1-0 en su debut en la Copa Sudamericana, el técnico de Independiente consideró que sus jugadores dieron una muestra de carácter. Los futbolistas tuvieron una muestra de carácter, a la cual también se agradece el esfuerzo realizado. El resultado fue justo y por eso estoy conforme, ¿eh? El esfuerzo se está realizando. Veníamos, a pesar del traspié anterior al partido del día domingo, venimos mostrando una imagen positiva y a partir de ahí darle un mensaje de aliento, de apoyo, y seguiremos por el camino del esfuerzo día a día tratando de ser mejores. Está cubierto el cielo en Buenos Aires, humedad 74%, temperatura 25 grados 8 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Bueno, el pedido es el tema Play the Game de Queen. Bueno. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. Light another cigarette, don't let yourself go. This is your life. Don't play hard to get, it's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play. Reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los dan. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, tengan una enjuagada, mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última cauchada a la mano, te lo pido. Después de esta pavada, me dejo de bromar. ¡Qué bien! ¿Vino el Indio Solari? Preguntan acá. Vino. ¡Epa! Eso es todo. ¿Listo? ¿Pero va a cantar o...? No, no, no, no. Vino a ver el programa. Vamos. Okay. 1, 2, 3.